Hugo Paniagua, que está del otro lado. Hugo, ¿cómo te va? Buenas noches, bienvenido al aire de FM Rack Pop. Hola, muy buenas noches, todo bien, todo bien. ¿Dónde te encontrás en este momento? ¿Recién acabas de firmar? Sí, recién acabo de firmar y bueno, me encuentro acá en la pensión del club. Sí. Y estoy acá con el presidente. ¿Y cuándo llegaste acá a la Argentina? ¿Cuándo llegaste acá a Cañuelas? ¿Y cómo fue tu acuerdo con la institución cañuelense? Y bueno, por el momento tengo contrato firmado hasta diciembre y después de ahí ver si se puede arreglar por más tiempo. Y estoy en el club Cañuelas hace como 2 semanas que he llegado y estuve entrenando con el plantel. Todo. Ah, ¿estuviste entrenando estas últimas 2 semanas con el equipo? Sí, estuve entrenando con el equipo. ¿Y en tu paso por Cerro Porteño jugaste en la reserva? ¿Alcanzaste a jugar en la primera? Sí, gracias a Dios tuve la gran oportunidad de jugar en primera y también muchos partidos en reserva. ¿Y cómo fue que te contactaron desde Cañuelas? ¿Cómo se da tu llegada desde ese lado? Mi llegada se da, mi representante tiene contacto con él, en buena relación con el presidente, con los dirigentes, y bueno, se dio de que había una posibilidad para llegar a Cañuelas, para dar una mano, para ayudar también al equipo. Y bueno, yo contentísimo cuando me dio la noticia de que podía venir a jugar y bueno, gracias a Dios se dio. Y pude venir y también por el tema de las pandemias, todo, se puede lograr llegar. ¿Te lo tomaste con entusiasmo entonces venir a jugar en la Argentina? Sí, la verdad que sí, con mucho entusiasmo. Aparte, todo el mundo sabe que Argentina es una vidriera muy importante, muy grande. Sea en el equipo que juegue, digamos, si te va bien, te va a ir bien siempre. Así que vos me podés decir que desde Paraguay son de ver el fútbol argentino. Sí, la verdad que sí, se ve mucho fútbol argentino. Aparte, en cada chico que empieza a jugar allá, tiene también un sueño de venir a jugar acá en Argentina, porque todos sabemos que de acá en Argentina, da un paso en Argentina, ya es como si fuese dar un paso en Europa. Y ahora, contanos un poquito cómo es tu juego. ¿Jugás exclusivamente de central? ¿Te podés readaptar en otras posiciones? ¿Y cómo es tu estilo? Y la verdad, yo juego de central y también de tiempo jugué de lateral derecho. Yo me caracterizo como, digamos, siempre tratar de salir jugando, como viene siendo la nueva escuela. Bien. Y ahora que estuviste entrenando 2 semanas con el plantel, ¿cómo fue tu ingreso, justamente tu inserción dentro del plantel de Cañuelas y el contacto con el técnico, si tuviste intercambio de palabras? Sí, súper bien, la verdad que súper bien. Y estas 2 semanas también apostaron a que me dieran el ok, digamos, para poder quedarme en el club, para poder hablar con mi representante, para que lo pueda arreglar lo más pronto posible. Y porque el club me encantó, el cuerpo técnico, hablo con el técnico, todo muy, muy bueno. ¿Y cómo vivís el hecho de llegar a un club que puede estar al borde de jugar una final y después ascender a una categoría superior? La verdad es que la estoy viviendo, pero muy contento. Tengo unas ganas tremendas de que ojalá el técnico me pueda contar conmigo. Y sabes que siempre estoy al 100% para poder jugar y preparar a ascender. Sería lo mejor para mí. Yo nunca jugué en un equipo que estaría así por ascender. Una final así es conocer, ¿cómo puedo decir? Es inexplicable prácticamente. Claro. Sí, al borde de un logro competitivo. Sí, sería un logro grandísimo para mí ascender y más con el club. ¿Qué te pareció Cañuelas como ciudad, te digo? Porque me decís que estás hace 2 semanas, la posibilidad de recorrerla, ¿la tuviste? La verdad es que no la tuve todavía, la posibilidad de recorrer, de salir, pero la verdad lo veo una ciudad muy tranquila. Cuando voy camino al entrenamiento, todo, se nota que es muy tranquila la ciudad, ¿verdad? Pero bueno, lastimosamente todavía no, por el tema del virus y también porque tenemos que estar cuidándonos todos. Para evitar, digamos, cualquier problema o complicaciones, digamos. Y cuando se te presentó la posibilidad de llegar a Cañuelas antes de aceptar, ¿Tuviste personalmente contacto quizás con algún ex compañero o conocido que no exclusivamente ande en Cañuelas, pero que quizás ande en el ascenso argentino para preguntar? La verdad que no tuve, pero sí tengo compañeros, digamos, en primera división que están en Argentina jugando ya hace tiempo, que me dijeron que sí, es una liguera muy importante y aparte es muy distinto al fútbol. A ver, por ejemplo. Le tengo como compañero en selección, le tenía al que está en Huracán, el central, Salcedo. Sí. Mirá vos, ¿y qué te dijo Salcedo sobre el fútbol argentino? No, me dijo que es un fútbol muy competitivo y aparte que te ayuda a mejorar y a crecer cada día más. ¿Y sobre la Argentina? ¿Sobre vivir en la Argentina? Me dijo también que es muy tranquilo y aparte que, bueno, lastimosamente ahora el país está pasando por algo feo, digamos, por el tema de la pandemia, pero bueno, que en la mayoría, digamos, él en su estadía acá en Argentina, que la pasó muy bien, la gente, todos son muy amables. ¿Y por ese lado solamente Salcedo o tenés algún otro también? Solamente Salcedo tengo por ese lado. Está bien. ¿Y de dónde lo conociste a Salcedo? De la selección. Mirá vos. Jugamos junto a la selección inferior. Por lo tanto, también tuviste paso en la selección, ¿en cuál? ¿Sub-21, sub-17? Yo estuve en la sub-15. ¿Sub-15? Y sub-20, y sub-23. ¿Y sub-23? Ah, ¿y sí. ¿Cómo viene por ese lado tu consideración entonces para la selección? ¿Y cómo era en aquel momento cuando vos jugabas en la selección tu titularidad? Yo tenía una buena titularidad, era la sala central con Saúl Salcedo justamente, éramos compañeros, y encima que en ese tiempo éramos del equipo rival, digamos, éramos clásicos, él jugaba en Olimpia y yo jugaba en Cerro Porteño. Claro. Bueno, Hugo, lo mejor para tu llegada para acá Cañuelas, y ahora que recién acabas de poner la firma, de llegar a la institución roja y blanca, para la gente que está del otro lado, que es simpatizante del Tambero y que de seguro para cuando todo esto pase y se habiliten los estadios te va a ir a ver a Larín, ¿qué le podés llegar a decir? Y la verdad que para mí es un gusto, y bueno, apoyo nomás, que yo lo voy a meter al 100%, me voy a romper por esta camiseta, por estos colores y por el club, así que la mejor para todos.